bienvenidos al programa número 191 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción de este programa número 191 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por La Señal del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5. Saludamos a quienes estén escuchando esta transmisión en vivo, al igual que a quienes escuchen la repetición de este programa a lo largo de la semana. Comienzo musical junto a la banda Templanza, el tema Tiempo Mortal. Esta banda que nos cuenta que la banda es oriunda de zona norte de el conurbano bonaerense y haciendo bunker en la localidad de Los Polvorines. Se fundó en el año 2018 después de las cenizas de lo que quedó de la banda Agonía. Y nos comentan también que apuntamos a un thrash metal contestatario, como así también letras que hablan del ser humano en su interior. La banda tiene muchas vertientes de influencias y esta confusión logra un estilo bien marcado en la escena under. Luego de varios cambios de integrantes, la banda actualmente está conformada por Víctor Aranda en la primera viola, Marcelo Jiménez en bajo, Karina Solo, vamos nuevamente con el apellido, Solo Haga en batería y Daniel Ferreira en viola y voz. Y también el que compone, también como un integrante de esta banda, por más que no sea músico, es Pablo Quintana en el staff general de la banda. Así que buen comienzo junto a esta banda llamada Templanza, una banda que no le vamos a perder pisada, seguramente tendrá mucho material para compartir, seguramente. Este programa lo realizamos en vivo, vuelvo a reiterar, como en el inicio, en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Lo pasamos a compartir, la grabación que queda de cada programa, a partir del día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras Radio. Radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9,

pues cada cuatro huellas en el ego observo en esta ola de maldad. Actos infames que nos hacen miserables, sufriendo el pueblo hasta que su voz no los alcance. Por eso, pueblo, hace sentir, demostremos a los burócratas que tenemos ganas de vivir, de redescubrir nuestras hermosas tierras, llenas de gente linda y humilde que a su patria se aferra. De fascinantes sabores, colores y olores, hacia mi Colombia, enaltecida por tan grandes autores. Cuidado, bandido, pues con tus actos infames, el fuego del pueblo estás avivando. Ese fuego que nos une como gente, que siente y comparte su dolor. Ese que está cansado de tanto horror. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Número de contacto con este programa 2972-43-16-67. Repito nuevamente, 2972-43-16-67. Enviamos saludos a quienes estén escuchando tanto este programa en vivo como así también a lo largo de la semana en las repeticiones que tiene este programa en las radios, colegas y amigos que nos permiten llegar a otros oyentes y a otros lugares. Vamos a seguir compartiendo más música. Vamos a la presentación de esta banda llamada Extrema. El tema es El Silencio. Y luego la banda mexicana llamada Food for Maggot. El tema es Despierta. Así continuamos en Inyectando Metal. Yeah. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 191. Ahora vamos a presentar a la banda Tehuelche. No Tehuelche, sino Tehuelche. El tema es Nómade. Esta banda oriunda de Hurlingham, Buenos Aires, que está formada por Walter Páez Ojeda en la voz, Sebastián Palacio y Martín Fernández en guitarras, Ezequiel Neliem en bajo Hernán Sosa en batería. Pueden buscar material de la banda en las redes sociales, en Instagram y bueno, y en todas las plataformas de audio conocidas. Vamos entonces con el tema Nómade, acá a cargo de la banda Tehuelche, y también el tema de la banda Montaraz, con Z al final. No sean mal pensados, Montaraz, así se llama la banda. El tema es Al Final, así que vamos a escuchar, a disfrutar de la música. Acá suena metal y toda la variedad. Acá el under suena. Let's go. Pasaba un poco de hard rock heavy a cargo de Montaraz con Z final, el tema Al Final. Continuamos en Inyectando Metal, este programa que lo realizamos el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. En la conducción, Norberto Fernández. Seguimos presentando bandas. Vamos con la banda Óxido. El tema es Soy la Tormenta. Y la banda Jambides. El tema es Desde la Oscuridad. Vas a poder con lo que tengo para ti. Este es Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 191, realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día lunes, desde las 21 horas en vivo. Y lo grabamos también a cada programa realizado para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios amigas. El día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras radio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. RadioStream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, regresando la salida por FM Opción 98.9 y electraradio.com.ar en marzo. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a la presentación de la banda Skip Born. El tema es Deja Ser y después la música de la banda Miremot. El tema es Marcado por el Metal. Inyectando Metal. llore. Que las piedras caigan. Inyectando metal. Seguimos en Inyectando Metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. La primera se llama Hellball. El tema es Esclavo del Poder. Y luego la banda Absolón. El tema es Destroyer. Thank you. Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 191, programa realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo por la señal del metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5, en la conducción Norberto Fernández. Vamos a la presentación de los siguientes temas. Vamos con este tema a cargo de Ronnie Romero. El tema es Bell James. Y luego la presentación de la banda Hell Patrol. El tema es Torment Spirit. Yeah! Inyectando metal, inyectando metal. Yeah. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal, programa número 191. En la continuidad vamos a ir a escuchar a las bandas. La primera que vamos a escuchar se llama Necromanteion. El tema es Oath of Black Fear. Después la banda Transmigration Macabre. El tema es Blacknet Armada. Así continuamos. Inyectando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Come on. ya ingresando en los últimos minutos de este programa número 191. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Power Head. Y el tema es Steve Warrior. Ahí me salió medio corridito, pero Steve Warrior. Son de Alemania y hacen heavy metal. Después la banda Trigger. El tema Trigger Son. El tema es Mass of Power. O Power. De USA. De USA, de Estados Unidos. Ahora vamos a la música en los últimos minutos de este programa número 191 para Inyectando Metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 191 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 de la ciudad de San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández, será hasta el próximo programa. El agradecimiento, como siempre, a quienes escucharon este programa. Muchas gracias. Quedan en compañía de la música de la banda Heaven's Fear. El tema es What's Up Live. Chao, gracias.